¿Qué tal tengan ustedes? Muy buenas tardes, maníacos. Estamos acá un sábado más para presentarles buena música, buen rock y buen metal emergente desde la trinchera, desde la caverna infernal de Zona del Metal. Aquí, como ya de costumbre, desde las magníficas instalaciones de Ágora Sol Radio. La verdad que se está bien, bien, bien bacano por acá, como decimos, por América. Así que todos a disfrutar. La gente que está ya reportándose por ahí en los receptores, pues de cualquier parte del mundo, buenos días, buenas tardes o buenas noches, según donde nos escuches. Un abrazo enorme, fraterno, para todos ustedes, maníacos. Saben que pues nosotros estamos siempre aquí sábado a sábado, manteniendo pues esa llama, ese estandarte del rock, siempre en alto, o tratándolo de llevar siempre en alto. Así que pues nada, bienvenidos. Ahí estábamos arrancando el programa con los chicos, con la banda Chile-Argentina, Desvalijados. Así que pues una banda que nos está promocionando un precioso sencillo. La verdad que para nosotros es propicio a esta hora de la tarde también. Mi propio Cadillac, así titula ese sencillo, ese adelanto que nos mandan los chicos de Desvalijados. Una banda, decíamos, que empieza por allá en el 2014 y que pues la verdad que tiene unas melodías, un rock muy envolventes, con esas letras tan frescas y sencillas como se escuchan estos chicos de Desvalijados. Mi propio Cadillac, la verdad que siempre nos lleva o nos manda esa buena onda del rock que se hace en América Latina. Así que pues nada, ellos son Desvalijados desde Chile. Así que pues, lo dicho. Bueno, pues oye, también esta tarde tendremos la compañía, la grata visita de una guerrera, de una rubia, guapa, guerrera, fornida, que siempre viene dando muy buenas presentaciones y sobre todo está sonando muy fuerte. Así que hablamos nada más y nada menos que de Berkana, así como la conocemos en el mundo artístico. Berkana es su banda en solitario, Berkana Rock. Así estaremos hablando esta tarde aquí en Zona del Metal con esta guerrera del rock madrileño. Bueno, madrileño, pues ahí entre comillas, sino del rock español, porque ella es nacida en Orihuela, en Alicante, y pues radicada acá en Madrid, donde está dejándonos todo su repertorio musical aquí con la boca abierta, porque la verdad que es una auténtica guerrera, se sube a los escenarios y te deja petrificado ahí con esos directos que emana esta gran Berkana. Así que esta tarde estaremos por acá con ella, hablando, deleitándonos y sobre todo pues disfrutando también de su música, una música pues que nos trae muy buenos recuerdos. Y la verdad que pues Mundo de Cristal, Cookie de colección, Desde el Infierno, pues ese es el tema preferido que tenemos por acá, que nos ha enganchado muy fuerte. Así que de todo ellos estaremos hablando por aquí en Zona de Metal a partir de las 19:30. Su última publicación, su álbum Sonido y Silencio, en donde estaremos desgranando todo estos grandes temas que hemos dicho. La verdad que son auténticos himnos ya de rock que poco a poco se nos va impregnando en la mente. Así que pues esta tarde a partir de las 19:30 estarán por acá Berkana, pues y cómo no hablaremos de todo un poco y de lo que se va cociendo en el rock español. Bueno, pues lo dicho, un saludo especial allá para la buena gente de Depredador Rock, que nos hace el enganche, que nos hace ese gran puente para estar en directo también ahí desde la Centinela del Sur, allá en Loja, Ecuador. Así que pues un abrazo enorme para toda mi linda gente, para saludos para Catamayo, la tierra del eterno sol, también como añoro esa tierrita ahí, pues a toda mi gente, a todos esos rockers. No se olviden que a partir del sábado que viene Si no nos cortan nuevamente la luz, estaremos realizando el especial al rock y metal lojano. Así que prepárate porque vamos a descubrir y vamos a dar rienda suelta a eso, a cómo se vivió, cómo comenzó el rock en nuestra ciudad, en nuestra querida provincia. Así que pues igual hablaremos con gente, con músicos muy representativos de nuestra escena rockera, y como no, estaremos también deleitándonos con la música y con sus creaciones que en su momento nos engancharon y que fueron gran estandarte y sobre todo gran influencia en muchas bandas de hoy en día. Así que pues eso será el sábado 28 de septiembre, estaremos con ese rock y metal lojano haciendo ese gran homenaje. Bueno, el tema es que seguimos acá, abrazos enormes para la gente que se está haciendo eco allá en Parla, pues en el Rock Capacidad que se está realizando, a toda esa buena gente, al Botas, a Marisa, a toda la gente que están por ahí trabajando en favor de la asociación ADEMPA. Así que pues ahí está esta asociación que trabaja para pues las instalaciones y para una mejor vida que puedan tener sus pacientes, que son niños y jóvenes autistas. Así que pues tienen que apoyar. Hay muy buenas presentaciones, e igualmente pues hay buenos programas para niños, o sea, puedes ir en familia allá en Parla. Así que pues así estamos nosotros por acá, también el Cerro Capacidad invitándoles, así que pilas ahí, gente, para que se den cita a esa sesión de colega terapia, como lo denominan, y la verdad que pues nosotros encantadísimos también de estar por acá colaborando, aunque sea anunciando este gran evento. Así que pues bueno, más cositas, pues la verdad que viendo las redes sociales se nos están yendo muchas leyendas de nuestro rock. Ayer, no hace mucho, se fue Juan Brujo de la banda de Brujería, y no hace mucho, pues también hace un par de días, o ayer creo que fue, que falleció también quien fuera músico de... Si fuera músico de Mago de Oz también, que es lo que se sabe por acá, por las redes sociales, que siempre están a la orden del día. Así que pues nos hemos puesto nosotros también ahí un poquito de nostálgicos, porque muchos que seguimos la música del rock, hemos visto en presentaciones a Mago de Oz y a este gran flautista, que la verdad que es una pena porque este gran músico, la verdad, el Fernando Ponce de León, nos ha dejado muy joven, así que pues nada, un fuerte abrazo a su familia, a sus amigos y a toda la gente del mundo del rock que estamos de luto, siguen de luto porque se están yendo viejas glorias, y la verdad que pues es un, como se dice por acá, es una putada todo esto. Bueno, más cositas, pues saludar también allá a Chustankian, al gran Martín de Odin Chopper Rock en Argentina también, que están por ahí haciéndonos el aguante, y nada, según quieras ir en... que te mandemos saludos, puedes hacerlo al +34 696 807 343, el teléfono de WhatsApp en donde puedes mandarnos ese mensaje de audio o también escrito. Así que pues para poderte saludar o alguna petición que quieras también escuchar en nuestro programa en directo. Así que pues luego los reprises los tendrás, los podcasts los tendrás a partir del día domingo o lunes, ya puedes en nuestras plataformas digitales como iVoox, Spotify, Archive.org y como no, la web de nuestra querida Agora Sor Radio, www.agorasorradio.org. Simplemente, y TuneIn Radio, por favor, esas aplicaciones, ahí puedes encontrar nuestros podcasts, todos, si te has perdido alguno y le echas una escucha y te suscribes. nos comentas y lo compartas, que es muy, que será de muy buena ayuda. Así que pues nada, nos vamos con música que se viene tarde, a partir de las 19:30, Berkana. Berkana se viene acá para deleitarnos con su buen rock hecho acá en Madrid. Así que no te puedes perder. Nos vamos para escuchar a una banda de Bolivia, Muerte, Destrucción, nos dicen los chicos de Infernal Malice, una banda que la verdad que es muy poderosa, que está pues que arde, es una banda pues de black metal que la, yo les invito a escuchar a estos chicos, que es una impactante y sombría composición de tema que hacen estos y que lo bordan estos chicos de Infernal Malice. Así que Muerte y Destrucción Cristiana, nos dicen los bolivianos, Infernal Malice, aquí en Zona Metal. Bienvenidos, maníacos. Bueno, pues estábamos ahí escuchando a los bolivianos Infernal Malice. Nos vamos hasta Alemania para escuchar otra auténtica bandaza como Neo Crazy, una banda pues que nos deja un tema Torment, que la verdad que está que arde también por acá por las redes sociales y plataformas digitales, así que disfrútalo, síguelos también por allá por Instagram, que están como Neocracy Band. Así que pues estos son estos maníacos como Stefan Gabler, Clemens Mayer, Steve Schwartz y Die Chefin y Silvia Sofía. Así que pues ahí está esa grandísima voz de Sofía, que la verdad que te deja pues emanado. Así que disfrútalo aquí en Zona del Metal.

Estafas ahí con ese gran tema, Talento y Locura, parte de ese séptimo álbum, decíamos, que ya el 4 de octubre podremos disfrutar de esta gran banda madrileña. Nos vamos hasta Italia para escuchar a una banda también que está poderosísimamente enhorabuena también. Hablamos de los chicos de Just Reborn. Los italianos se han mandado un gran trabajo también. Parte de ellos, pues, ahí en colaboración con Timo Tolki, de los grandes chicos de Stratovarius. Así que, pues, oye, ese Dreams of Euphoria, que la verdad que está poderosísimo. Así que vamos a escucharlo y disfrutarlo también. Aquí están los italianos, Just Reborn. Wow, ahí está el Power también ahí, aquí sonando en Zona del Metal. La verdad que pues tremenda banda, Juice Reborn, ahí con esa gran colaboración del maestro Timo Tolki de los Stratovarius. Ese single Dreams of Euphoria que pues ha sonado aquí en Zona del Metal hasta hora de la tarde. Nos vamos para escuchar a una grandísima artista, una rubia explosiva, una guerrera como es Marta Palacios, más conocida en el mundo artístico como Radioactiva Marta. Así que vamos a escuchar un tema, Renacer, de este gran trabajo de esta rubia. Así que pues, poderosísimo rock aquí en Zona del Metal. Yeah. Wow, Radioactiva Marta, pues ahí está ese gran trabajo de Renacer, que la verdad junto a Carlos, el guitarrista también, que nos está el batería, José Antonio Miranda, el Figu también como se lo conoce, y como no también al bajo ahí, el gran Oscar de la banda Cherokee, acompañando a esta rubiaza, que la verdad que tiene esos grandes, grandes dotes de buena rockera ahí. Bueno, pues ahí está, pues nos vamos un poquito más, vamos a saludar a la people, un poquito vamos a darnos paso por allá, por las redes sociales, por donde nos están pues haciendo ese aguante también por ahí, dejándonos ese sticker ahí con buena onda, con buenas perspectivas, Carlos Sánchez Montoya, incondicional, el incombustible Carlos Sánchez Montoya, el gran maestro allá desde Ecuador, y José Rojo también siempre ahí apoyándonos, siempre ahí dándonos ese aguante, decíamos, y cómo no también pues a mucha más gente que nos está por allá, se está reportando, nos está escuchando por los receptores y nosotros ahí bien. Bueno, pues por acá tenemos a los amigos, vamos al gran Wilmer, también está Monse, a Matthew, a Danilo, a Stalin, a Pablo, a Miguel, también tenemos a César, bueno, por ahí sumándose más gente, pues ahí un abrazo enorme para todos ellos y que sigan continuando y sigan escuchando Zona del Metal. Así que pues nada, nos vamos un poquito, nos vamos también a deleitar con buena música, con buena onda, nos vamos hasta Ecuador para escuchar a una gran banda también que lleva por allá desde el 2001 dando tralla. Hablamos de Avatar, una banda que sacó en su momento 2023, Made of Hate, un tremendo trabajo que espero les mole mucho. Estos thrash death metaleros también como son los Avatar, que dejan acá toda su furia en Zona del Metal. War of Soul. Power of soul, of sound, what of soul?

Estás escuchando Zona del Metal en Madrid, España. Seguimos acá en Zona del Metal. La verdad que pues muy placentero por acá seguir viendo el movimiento de las redes sociales también. Hay que también tener en cuenta a ver si alguien por ahí nos sigue escuchando y a ver si algo se acomoda. Decíamos por acá que está muy saturado el volumen. A ver si podemos, pues, si podemos un poquito por ahí. Genial. Bueno, nos vamos con música. La verdad que es para nosotros placentero también presentar buenas bandas, sobre todo internacionales. Les voy a dejar con una banda pues desde los Estados Unidos, una banda de black metal que la verdad que también tiene cabida por acá, así que vamos a dejarles con Grave Next Door, una banda pues decíamos que nos lanza un sencillo denominado White Room y que la verdad esto estará impregnado en el próximo álbum que lo denominarán Sorry No Country, así que pues disfrútenlo de esta gran banda Grave Next Door aquí en Zona de Metal. Volvemos, si no te olvides, dentro de nada Berkan estará por acá visitándonos para hablar de su música y su trayectoria aquí en Zona del Metal. Nos vamos con los chicos desde Texas, Estados Unidos. White room with black curtains. Bueno, dejando Texas de los Estados Unidos a los chicos de Grave Next Room, nos vamos hasta Madrid para recordar a una leyenda, una buena banda que en nuestros inicios conocíamos también, pero luego se hizo un parón y supimos más que nada que volvieron a los escenarios. Hablamos de Metal Legion, una banda nacida en Madrid. Ahí está a cargo del gran Juan Carlos, que viene con una amplia trayectoria de nuestro rock desde Ecuador. Así que pues ahí está Metal Legion, recordando aquí en Zona Metal ese gran trabajo que lo denominaron Ritual of Fire. Así, disfrútalo aquí, así sonaba Metal Legion. Control. Wow, tremendo trabajo, tremendo tema, pues, de estos chicos de Metal Legión. A ver si tenemos el orgullo y el placer de volverles a ver también en directo. No hace mucho estuvieron ya presentándose acá en Madrid, de la vuelta a los ruedos. Así que, pues, enhorabuena, pues, a estos chicos de Metal Legión. Bueno, pues, también vamos a hablar pues un poquito también por acá. Ya mismo viene Berkana, estará a punto de arribar por acá. Mientras tanto nosotros seguimos pinchando musiquita, pinchando buenas dotes de música en directo y sobre todo de buen metal emergente. Nos vamos hasta Tenerife, pues la banda Tinerfeña de Esclavitud. No hace mucho nos dejaron un gran regalo, pues un gran trabajo que la verdad que nos hacía mucha ilusión de saber de estos chicos de Tenerife. El nuevo y cuarto trabajo de esta banda que le denominaron Stranger That Good. Así que pues disfrutemos un poquito de buen metal hecho acá también en las Islas Canarias, y que la verdad esto viene muy bien a esta hora de la tarde. Yeah. Wow, ahí estábamos escuchando a Esclavitud desde Tenerife. Nos vamos también, pues, no muy lejos. Bueno, nos vamos a otra isla, bien lejos en especial. Nos vamos hasta Puerto Rico para escuchar a los Sacrosanct, una banda, pues, también de buen heavy metal cristiano, que nos deja también un gran tema, pues, en ese gran recopilatorio que sacamos hace algunos añitos atrás de nuestro programa, que lo denominaron el tema que va a sonar acá en Zona del Metal, es El Enviado. Así que pues disfruten aquí, recordemos a estos grandes Sacrosanct, que esperemos tener muchas buenas informaciones y noticias de esta banda de Puerto Rico. Así que pues ahí estamos, disfrutando con mucho heavy metal, ya mismo Vercana por nuestros estudios. ¿Y vosotros quién decís que soy? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. We'll be right back. buen ritmo ahí, buena, buena música también, buen heavy metal, escuchando pues aquí en Zona del Metal. La verdad que pues nos entretenemos bastante, bastante aquí escuchando buenos temas. Nos vamos hasta Colombia para darles rienda suelta a los chicos de Rebelión, que se vienen con esa versión del 2024, Adrenalina. Disfruten Metal Cafetero aquí en Zona del Metal. Bueno, pues ahí estábamos escuchando a los colombianos Rebelión también, ahí dejándonos esa versión del 2024. Muy movidito también ese heavy metal que se difunde por allá por Latinoamérica. Tenemos ya la presencia por acá de Berkana, ya aquí en nuestros estudios, en Agorazo Radio, pues en la Caverna Infernal, donde siempre vas a escuchar ese rock y metal emergente que emana en todo el mundo. Pues bueno, comentarles también que Berkana no ha venido sola, ha venido con su guardaespaldas, que la verdad que está cachas, ¿eh? O sea que no hay como ni piropearle siquiera. Bueno, la verdad que un gusto Berkana tenerte por acá. Yo, primera vez que nos conocemos en persona, musicalmente, pues ya veníamos siguiendo la trayectoria, veníamos siguiendo todo lo que es la música, tus directos y todo eso. Dentro de nada vamos a entablarnos en conversa para poder pues disfrutar también de tu voz y sobre todo de tu música y ese gran trabajo que nos traes bajo el brazo. Muy buenas tardes, Berkana. A ver. Sí, hola. Ahora sí. Sí, ahora sí. Bueno, es que me han cambiado aquí, la mano negra me ha cambiado. Me pone el 3 y resulta que es el 4. Bueno, sí, a ver. Ahora sí. Bueno, pues. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muchísimas gracias por esta invitación y encantadísima de estar aquí con Patricio Japón. Es una pasada. Y bueno, pues sí, vamos a hablar un poquito de mi disco y de mi trayectoria, ¿no? De lo que tú quieras. Tú pregúntame lo que bueno, quieras. Bueno, yo voy a preguntar de lo que quieras, me ha dicho. Tengo carta libre. Totalmente. Libre. Libertad. Siéntete libre. Bueno, mientras vamos un poquito acomodándonos acá, vamos a dejarles a una banda norteamericana que también están pues pegando fuerte. Ellos son los chicos de Phantom Witch, una banda también que nos dejan pues un tremendo trabajo, un tremendo metal que sigue sonando fuerte. Así que dejamos acá en Zona de Metal para que disfruten de todo y volvemos dentro de nada. Existence is not but a hell we suffer night by night. Bueno, pues ahí están los chicos de Phantom Wish también dejándonos esa tralla musical, y vamos a dejar un poquito de comerciales y volvemos ya con Berkana, que tenemos acá en estudio, para hablar intensamente de toda su trayectoria musical, porque ella también es española, claro que es una auténtica española, pero ella viene desde Alicante, desde Orihuela prácticamente, y a ver cómo ha venido pues ese ambianaje. Ahora está aquí nosotros los madrileños, digo nosotros los madrileños ya porque yo vivo aquí muchos años también, me toca, ¿no? Yo creo que me toca, y entonces digo, nosotros los madrileños la hemos acogido con todo el cariño del mundo, y sé por un pajarito por ahí que me ha dicho que vives al sur, ¿no? Al sur, o sea, al sur de Madrid, ¿dónde? Pues Ontígola, ¿no? Sí, ahora mismo estamos afincados en Ontígola. Estuve durante muchos años viviendo en Madrid Centro, en Tirso de Molina, y la verdad que sí que me apasiona Madrid. Es una ciudad preciosa, maravillosa, donde hay sombras y donde hay luces, ¿no? Entonces hubo una época en que las sombras eran más grandes que las luces y, y al final decidí como emigrar un poco hacia el sur y hacia sitios más tranquilos. Pero sí que Madrid me apasiona y estoy al lado, o sea, en 40 minutos cojo el tren en Aranjuez y estoy en el centro de Madrid. O sea que cuando quiero guerra me voy al centro, y cuando quiero la paz, que también se necesita, pues me quedo en mi casa, que tengo campos de olivos y estoy maravillosamente allí. Bueno, pues nada, volvemos dentro de nada. Vamos a dejar aquí con un poquito de cortes, para que la gente también vea qué es lo que pinchamos por acá también. No solo música, sino también algunas cositas también que nos interesan al público y al público en general. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, proyecto global que suma sinergias entre programas de radio, bandas y webs rockeras de toda Hispanoamérica, creando un medio de comunicación que realmente cubre las necesidades de difusión que todas necesitamos. Una unión de esfuerzos que aporta verdadera visibilidad para tu grupo, mediante una mínima y asequible aportación anual, generando tu propio espacio con una presencia real y efectiva de tus creaciones en nuestra web, con enlaces directos a tu propia web y redes sociales, con más de 60 programas de radio de España e Iberoamérica dando cobertura mediática a tu música, con el apoyo de webs especializadas que colaboran con nosotros, difundiendo tus discos, canciones y vídeos. Muchos buenos artistas ya se han unido y disfrutan de las ventajas de esta cooperativa rock. Asóciate tú también, envíanos un correo a info@saltomatarradiorock.com escribiendo en asunto bandas asociadas y recibe la información que te permitirá unirte a esta iniciativa novedosa que da visibilidad real a tu música. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, la difusión y visibilidad que te mereces. Los sábados en Ágora Sol Radio tienes a Patricio Japón. Abre la caverna infernal con todos sus colaboradores para traerte el mejor metal de este y del otro lado del Atlántico. Así que ya sabes, los sábados por la tarde tienes una cita con Zona del Metal en Ágora Sol Radio. Estás escuchando Zona del Metal. Hola gente de Zona del Metal en Madrid, soy Patricio Molini, tecladista compositor de Nórdica. Un gran saludo para todos ustedes, junto a sus oyentes, de parte de toda la banda Nórdica, Argentina. Agradecemos que compartan nuestra música. Aguante el metal. Hola.

Bueno, pues vamos acá en Zona de Metal ya, vamos a hablar un poquito con Berkana, vamos a conocer a este artista, Ali Cantina, que está por acá también, dejándonos y emanándonos su rock, y que la verdad que a nosotros, pues en redes sociales hemos estado siguiendo sus pasos, en buenas presentaciones, ya has estado en algunas presentaciones también, llevas muchos años también en la escena musical, y pues... pero queremos saber más de Berkana, queremos saber pues sus inicios, cómo empezaste en Orihuela, que es tu tierra natal, cómo empezaste por ahí, Berkana. Pues vamos a ver, Berkana, desde que tengo uso de razón, siento la música y siento que mi cuerpo pedía notas musicales desde bien pequeñita. Y de hecho siempre cuento esta anécdota porque es que me encanta, porque cuando yo tenía 6 añitos y en las fiestas de Orihuela de moros y cristianos, pues siempre había bandas de música y en esas procesiones mi madre me vestía de mora y muy bien disfrazadita y ya me soltaba en mitad de la procesión y yo era un moco que medía 3 centímetros y ya bailaba y me movía como una artista con el moro mayor. Y bueno, la verdad que ya ahí empecé a recibir mis primeros aplausos, porque ver una niña tan pequeñita con 6 añitos vestida de mora en una comparsa y en una procesión y no tener ni pizca de vergüenza, porque yo, vamos, era una sinvergüenza, me metía en todos los sitios y lo que me gustaba era eso. Ya sentía que necesitaba el aplauso. Y luego, bueno, pues me dediqué un tiempo a hacer baile. Y estuve bailando en algunas discotecas y tal, y ahí fue donde unos chicos que tenían un grupo de punk que se llamaban Yogur de Push, bueno, pues... ¿Yogur de Push? Yogur de Push, era muy... Ah, los punkeros también, ¿cómo se mandaban esos? Muy punk. Y bueno, pues ahí me ofrecieron hacerme una prueba para entrar en el grupo porque estaban buscando cantante femenina. Y yo ni me lo pensé. Yo dije, pues ahí tenía yo 15 años, 15, casi 16, y por supuesto que hice la prueba y yo pues no había recibido clases de canto, pues cantaba como el culo. Oye, eso te iba a decir, o sea, tú tienes ya ese talento ya desde la matriz de tu madre, ¿no? Yo porque creo que sí, yo creo que salí ¿Tus padres, alguno de tus padres? Mis padres, no, mira, mi padre era cartero, mi madre era bordadora. Pero seguro que cantaba. Pero sí que mi madre cantaba de maravilla. Mi madre... Ahí tienes, ¿ves? La tienes haciendo sus cosas y bordando y a la vez cantando. Yo creo que esa cuestión, yo también veía mucho a mi abuela, porque yo me quedé con mis abuelos. Yo veía mucho a mi abuela también sí, hacer las cosas y ir cantando. La gente antes cantaba muchísimo, ¿verdad? Yo creo que antiguamente la gente era más feliz, como que... se conformaba más con las cosas que tenía y eran muy felices, porque yo a mi madre la he visto con el delantal puesto, con las zapatillas y canturreando por la casa todo el día. Y sí que ese arte que ella tenía, pues a mí me lo estaba transmitiendo constantemente. Y yo disfrutaba muchísimo viéndola bordar, porque ella es una artista. Ella bordaba banderas, mantos a las vírgenes y es una artista. Entonces yo he salido a ella, vamos, clavadita. Clavadita a mi madre. ¿Y sabes bordar? No sé bordar. Porque al final me dediqué más a la música y a otro tipo de arte. Lo que sí que hago es que me encanta la pintura. Ah, mira, pero es otro tipo de arte también. Porque... Sí, me encanta la pintura, tengo algunas cosillas y lo que más me gusta es escribir poemas. Bueno, eso... ¿y para cuándo el libro? Porque, pues, a ver, escúchame. Porque uno que sabe escribir y sobre todo poemas, o sea, yo creo que cogerá ese gusanillo así como un artista que dice, bueno, escribo una canción y quiero que salga en un disco. Entonces, yo creo que un escritor... Yo sé que algún día escribiré, digo, voy a publicar un libro de poesía porque tengo carpetas y carpetas. Y luego, pues eso también lo he sacado de mi padre, porque mi padre era cartero. Pero bueno, hay una anécdota bastante chula que me gustaría, no la he contado nunca y la voy a contar aquí en primicia. Uy, mira. Mi padre cuando tenía 5 añitos, pues se iba al campo a pastar con un chico que tenía unos 14, 15 años, que era pastor. Y ese chico le gustaba mucho escribir y siempre tenía libretas y lápices. Entonces ese chico enseñó a mi padre con 5 y 6 añitos a escribir y a leer. Y bueno, pues luego resultó ser Miguel Hernández. No, entonces, te puedo creer. Mi padre pues cogió la afición de escribir gracias a él, sí. Porque, te noto emocionada. Sí, sí. Te noto emocionada. Es muy emocionante, sí. La verdad que eso... Sí, porque hasta mi padre... Hasta a mí, mira. Mi padre lo que se me quedó estás huérfano, contando, la verdad... Mi padre se quedó huérfano muy chiquitito, entonces pues él no tenía hermanos y los distribuyeron como buenamente pudieron. Y bueno, pues mi padre siempre estaba en la calle. Pues antiguamente pues los niños estaban siempre en la calle, se iba con este chico. Y gracias a este chico, que es Miguel Hernández, pues mi padre aprendió a leer y a escribir. Y luego también cogió la afición de escribir poesía. Yo tengo guardado también, mi padre ya falleció hace 8 años, pero lo único... Él sí se enteró que quién fue sí, ese claro, chico. Sí, claro, por supuesto, esta historia me la contó él. Y él escribía muchísimo, tenía una máquina de escribir, que la tengo yo en mi casa guardada, de las antiguas. Ya, y yo recuerdo a mi padre por las tardes con la máquina, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca. Y yo decía, ¿qué es lo que estará escribiendo mi padre? Hasta que lo encontré y todo eran poesías. Poesías. Y yo he sacado de mi padre eso. De mi madre la voz y de mi padre la escritura. Y esas poesías, me imagino que las tienes tú guardadas sí, como sí, una me reliquia. Las he quedado yo. Y... ¿Las pues, publicarás algún día? Pues pienso que no publicarlas realmente porque él no está vivo para verlo. Pero yo creo que un homenaje. Pero sí. Yo creo que un homenaje debería salir sí, eso. Si yo algún día consigo, que está es uno de los planes de futuro que tengo, escribir, o sea, publicar todo lo que tengo escrito, una página o dos será para mi padre. Y por supuesto, dedicado a él. Es otra faceta, es una faceta no, dentro del arte y la verdad es yo que... Yo creo que al final el ser humano se deja llevar de todas esas emociones, el ser humano se deja llevar de estas historias también para darte cuenta de que tienes sentimientos y que estás sí, vivo. Totalmente, o sea, son cosas que a veces la gente a lo mejor no está consciente de que un músico también tiene esas debilidades, ¿sabes? Totalmente, y, sí. Entonces... Emocionalmente, al final, el ser humano tiene que sentir este tipo de cosas, porque si no estarías muerto. Estás aquí en la tierra, estás vivo, entonces no puedes ser como una silla, como una esponja, tienes que ser humano y realmente lo que nos diferencia de los animales son las emociones también. Y no eso te hace por, vibrar. Te no hace te creas, vibrar. Por ahí hay algunos que, bueno, que no tienen sentimientos. Sí que es verdad, ¿eh? Parece, muchas veces parece que no somos de la misma especie. Hay humanos que son... Yo a veces digo que vienen de otros planetas o algo así, o que están aquí impostados. ¿Quién sabe? Pero que les pinchas y no tienen ni sangre en las venas. Pero yo me quiero quedar con la parte bonita del ser humano, con la parte emocional, con la parte espiritual... Que es muy bonito, cuando el ser humano realmente está completo, cuando tiene emocionalmente vibra en positivo y está completo, es especial. Somos máquinas casi perfectas. Pues así es, así es. Bueno, me he quedado, ¿sabes? Porque, a ver, Miguel Hernández, todo el mundo sabe quién fue y sigue siendo porque sigue. Es una historia viva, es una leyenda viva y... Eso es. Y gracias a su legado, a todo lo que ha dejado claro. Escrito, esa es la diferencia, sí. De hecho que hay una en el metro, creo que es en la 1, creo que es, hay una parada, de, una parada a que, su nombre, ¿no? Sí, está dedicada, sí. Bueno, cuéntame, este nombre artístico, Berkana, ¿dónde lo...? Pues te explico, Berkana, vamos a ver, yo... Patricio, la gente ya me va conociendo y ya sabe que tengo un plano espiritual, aparte musical y rockera. Se nota, con lo que cuentas, con lo que te expresas, se nota. Aparte de ser mamá y por supuesto a veces ama de casa, he trabajado en logística, he compuesto, pues hay una parte de mí que es espiritual, hago Reiki, ¿vale? De hecho ya me he formado en el tercer nivel de Reiki el fin de semana pasado y bueno, pues es una faceta interior, personal, pero es bonito que también se sepa que soy parte de ello, ¿vale? Claro, claro. Entonces, por eso te digo que la parte espiritual de la persona al final es maravillosa cuando descubres. Entonces, dentro de la espiritualidad, pues lees muchos libros, te vas informando. Y una vez cayó en mis manos un libro que se titulaba Las runas las runas vikingas. Y entonces pues empecé a investigar, me interesé muchísimo ese oráculo. Y resulta que los vikingos, antes de ir a una batalla, pues miraban, consultaban el oráculo y miraban si esas runas les iban a dar ganadores de esa batalla o perdedores. Eso es real. O sea, como un juego de azar o algo así, ¿no? Eso es. Como el que tiene un problema y va... Una adivinanza. Adivina. Que alguien va a echarse las cartas, oye, me va a ir bien, me va a ir mal. Pues en aquella época, hace tantos miles de años, pues los vikingos ya usaban este oráculo. Y Verkana es la segunda runa vikinga, que es la B, que simboliza a la mujer, representa a la mujer, representa la maternidad y el principio de un proyecto. Entonces, yo es que era Verkana, no podía ser de otra manera, porque soy mujer, soy madre, represento también a la maternidad y tenía el principio de un proyecto, con lo cual no tenía ninguna duda. Resoné con ese nombre y dije, es que Verkana soy yo. Y ahí lo tenemos. Qué bien, bueno, eso es, fíjate, estas cosas así, pues uno a veces, un nombre, un título, pues ya lo dices, pero ya entrarte a dónde, cómo nace, o sea, hay como muchas bandas que dicen, ¿cómo nace el nombre? Pues en una tarde de cervezas. Puede ser, y también tan lícito y tan precioso, sí. O sea, una tarde de colegas y sale, claro, el nombre. Claro, y sale el nombre, por supuesto, y pega, sí. O sea, y esto también, el tema, sí, de la espiritualidad, pues también, pues oye, a mí me gusta respetar de todo, pues yo también soy creyente también, ¿sabes? Y hay mucha gente que parece que eso te tiene que imponer el ser rockero, ¿sabes? No. Y yo creo que la música no tiene nada que ver con tu fe, con lo que haces, ¿sabes? Y hay gente que tiene fe a la música, claro, realmente, yo también. ¿Sabes? Que para nosotros el rock es una forma de vida, tenemos fe. Sí, que es una forma de vida, sí. Porque hay veces que te toca sacrificar muchas cosas, sí, con tal de esto, ¿sabes? Y bueno, pero se disfruta. Yo creo que todos tenemos esa experiencia. Músicos, locutores, bueno, el artistas, que está, gente, sí, gente que disfruta con ese arte que lleva adentro. Yo creo que tenemos todo eso. Sí, cada uno tiene su poder, como digo yo. Hay quien le gusta escribir, hay quien le gusta cantar, quien le gusta estar de locutor, o bailar, o pintar. O sea, que hay tanta diversidad de creatividad. Y realmente lo bonito es poder mostrarlo y decirle al mundo que yo estoy aquí y hago esto. Y eso es precioso. Bueno, qué bonito, y qué bonito. Oye, fíjate, ¿ves? Cositas que a lo mejor, no sé, hay cosas que también yo apuesto mucho también en el programa, en conocer, aparte del artista, también a la persona, que es muy importante, porque antes de ser artista tienes que ser persona, digo yo, y eso, pues para mí es muy importante. Pues sí, eso es. Nos habíamos quedado que de los 15 años tú ya estabas haciendo ya tus primeros pasos. ¿Cuándo qué artista o qué banda de música te influenció a ti para poderte enganchar a este arte, arte rockero? Pues mira, ya con 15 años, bueno, 14, descubrí... ¿Al final entraste a la banda de punk? Sí, entré, por supuesto, el Yogur de Pugs, y estuvimos haciendo muchos conciertos. Estuvimos como un año entero, estábamos ensayando en el garaje de uno de los chicos de la banda, que sus padres estaban locos ya, porque les teníamos fritos, porque lo que queríamos era salir a tocar en directo. Y después de un año, pues tuvimos la oferta en las fiestas de Algorfa, un pueblo de allí, al lado de Orihuela, donde hubo como un festival de muchas bandas, y ahí entramos, ahí fue nuestro primer concierto. Y la verdad que no cayó en saco roto, porque vino algunas televisiones como Teleelche, Telemurcia. Y bueno, pues ese concierto está grabado y lo han difundido, lo estuvieron difundiendo mucho tiempo por televisión de Orihuela, de Elche. Y tú te puedes creer que yo no lo he llegado a ver. No, que todo me llamaba a algún familiar. Oye, que te he visto, ¿qué tal? Digo, pues no sé, es que no consigo yo... Y nunca, y no lo he llegado a ver. Yo lo que sí que la gente me decía, porque como yo tenía pues cursos de baile y tal, que parecía un chicle que bailaba como una loca. Y la una verdad, simbra ahí. Pum, pum. Guau, y ahí sí que ya con esos riffs de punk y mi voz dulce, que tenía mucho más dulzura en esa época, pues la mezcla estaba muy bien. O sea que si tu voz ahorita se impresiona, o sea, gracias. Y tú me dices más dulce todavía que la de ahora, o sea. Hombre, era una niña, claro, no, claro. Había dado clases de canto y la verdad es que es cuando ya empiezas a conocer tu voz es un paso gigante y empiezas a decir ahora sí estoy bien, ahora estoy segura. En esa época realmente me aprendí las letras, escribí letras para el grupo también, unas letras ya bastante espirituales. Ahí fue donde me di cuenta que me gustaba mucho escribir. Y hicimos una mini gira por ahí, por la zona de Murcia, Alicante, Orihuela, que estuvo muy bien, estuvo fenomenal. Hasta llegar a los 18, que ahí ya quería más. O sea, ya te infundaste, ya dijiste, esto es lo mío. Sí. Y tiraste para adelante. ¿Tus padres te apoyaban incondicionalmente? Mi padre no tanto. Mi padre era como más recto, era más conservador. Pero mi madre, que era un pedazo de artista, encima bordadora, ella la que me hacía la ropa. Hija, ¿y qué quieres? ¿Falda corta? Pues falda corta. ¿Falda larga? ¿Pantalón? ¿Quieres? De todas formas, en esos momentos también había mucha repulsa con el rockero. Sí. O sea, eran años duros también. Sí, la verdad es que sí. Pero bueno, yo creo que había espacio para todos, porque estaban los punk, estaban los rockabilis, había muchísima gente. Muy poco de heavy metal. Que y en heavy ese momento metal estaba... empezaba... Yo descubrí a Leño y descubrí a Barricada en esa época y la verdad que para mí fue un descubrimiento brutal. Ahí fue donde realmente dije, este tipo de música es el que me identifica y es lo que me gusta. Pero bueno, también me encantaba Michael Jackson, Madonna. Yo creo que lo que sonaba en su momento, la música disco. Pues que... Scorpions cuando salieron, pues madre mía, Bon Jovi, aquello fue ya la repanocha. Ya íbamos a... Yo recuerdo que venían a tocar a Madrid y ya me buscaba la vida para sacar dinero donde fuera para comprarme entradas. ¿Y te venías de ahí para Hombre, acá? Me venía con los 40 principales, me venía con... Vamos, en cuanto había un autobús ya estaba yo ahí montada para ir a ver todos los conciertos. Sí, la verdad que sí, no paraba. Qué bueno. Oye, nos has ido presentando parte de tu trabajo, pues sencillos, nos has ido dando dos sencillos y unos videoclips, que por cierto a la gente les hacemos la invitación a que visiten tu canal de YouTube también, donde pueden disfrutar también en imágenes el gran trabajo de Ahí tenemos muchos directos de la presentación del disco y tenemos dos videoclips. Estamos rodando un tercer videoclip que ya será, ya os lo diré, es una sorpresa. Pero sí, ahí en el canal de YouTube, Berkana, podéis ver todos los vídeos. A mí me ha enganchado un tema esencial por todo esto desde el infierno temazo, pues sí. La verdad que se te queda retumbando en la mente y ya lo talarea, ¿sabes? Luego hablamos un poquito de cada canción Sí, cada canción tiene una historia. Las historias, cómo la escribiste, qué sensación te daba y me tendrás que dar tu canción, porque siempre tiene que haber una canción que te apegas un poquito más a las otras por cualquier situación. Sí. Así que vamos a dejarle al público también para que escuchen tu música, para que escuchen este gran trabajo que vamos a hablar ya a continuación. Como Desde el Infierno, es un temita que... Precioso tema. Está, sí. Salió del alma, del corazón, sí. A ver, antes de lanzarlo, cuéntame ese tema. Este tema, bueno, pues aquí mi pareja lo sabe, teníamos una amiga que tenía 25 años y... Verás que te delató, así que tienes que hablar. Aquí le tengo. Era una mujer fantástica, tenía un niño de 5 añitos y bueno, pues no sabemos si la mala suerte o qué, la atrapó el cáncer y un cáncer de pecho pues se la llevó además súper rápido. Que pensábamos que estaba curada, de hecho de lo que es el tumor del pecho muy bien, porque salió con muy buenas noticias y bueno, pues al cabo de 6 meses se le puso en el cerebro y murió, así de claro. Fue un shock bastante importante y Bueno, me vuelvo a emocionar, esto es, Patricio, es que de verdad que me haces unas preguntas que, bueno, que ahora mismo cojo un pañuelito. Mil disculpas. No, no, a ver, es que es muy emocionante. Mira, mira que pocos artistas, han habido artistas que nos hemos emocionado juntos y la verdad que, perdona que te corte, Berkana, la verdad que a mí también me pone nostálgico porque mi padre también falleció de cáncer. Es una enfermedad. Y sobre es que todo no lo que tienes que sufrir, ya no sufre solo el enfermo, sino que también su entorno. Sí. Y la verdad. Es la verdad que el que pasa eso. Es emotiva, emocionalmente te deja destrozado. Entonces, pues justo después de morir, al poquito tiempo, emocionalmente tan destrozada estaba, subí a la habitación donde tengo un teclado muy chulo. No toco muy bien, pero sí que me defiendo y bueno, fue un regalo de cumpleaños de aquí, de mi chico. Y en este teclado salió desde el infierno, pero además que salió del tirón. Salió con notas, con acordes y con letra directamente. O sea que algo tuvo que suceder ahí. Joder, estos artistas que siempre me sorprenden, estos que sacan canciones como sacar, ¿qué? Sí, a mí me dicen que muchos artistas se me caen las canciones de la cabeza. Sí, digo, bueno, ¿cómo? A veces sí, otras veces cuesta un poco, pero sí que es verdad que hay a veces que como que conectas con la musa, eso que se dice, que te ilumina y de repente pues sí que es verdad que yo he llorado componiendo, bueno, esta canción he llorado muchísimo. Y sí que se llora porque yo creo que lo vibras. Lo que tú decías al principio, si no sientes, si no tienes sentimientos, pues no eres parte de este mundo. Eso es. Y yo creo que con canciones, con algo que estás viendo verídicamente, que está sucediendo y que sucede a día de hoy, más esa cercanía que tengas a la persona que lo está padeciendo, o sea, sí. yo creo que eso también se transmite, yo creo que eso luego en la canción se transmite. Bueno, pues nada, vamos a dejarles desde el infierno un gran tema, pues ya lo ha dicho Berkana y volvemos dentro de nada. Juego de dolor. Bueno, pues seguimos acá con Berkana. Precioso tema, decíamos, desde el infierno. Vamos a continuar. Ah, unas palabritas, ¿no? ¿No? Sí, a ver. ¿Qué es el 2? Súmate a la conversa. ¿Cómo, tu nombre? Juanma. Sí, ahí está el micrófono, sí. Si nos escuchas, ¿nos escuchas? Sí, sí. Sabía yo que al final pillabas. No. Hola, buenas tardes a todos. Pues ahí está el guardaespaldas de Berkana. O sea que viene. Se viene, cuida bien el muchacho, ¿verdad? Te un cachas, ¿eh? Totalmente. Bueno, nada, Juanma, a ver, ¿qué sientes tú tener a tu lado a un pedazo de artista como Berkana? Bueno, pues bueno, como decía, buenas tardes a todos. ¿Qué siento? Pues lo he dicho en alguna otra entrevista. Admiración por algo que yo creo que es muy difícil, como hablábamos antes, que pensamos que es un trabajo muy fácil de hacer, que componer canciones con esta emoción, con esta profundidad que tienen todos los temas de ella. Parece fácil, pero tiene mucha dificultad y bueno, son trabajos que como no salgan de dentro, pues al final no transmiten nada y su trabajo llega muy, muy adentro. Todos los temas que tiene, cada uno tiene su sentido, cada uno tiene su explicación y son temas compuestos de, pues eso, desde muy adentro. ¿Cómo conociste a Berkana? Pues es una historia larga, la verdad, es una historia muy larga. Resúmemela. Es una historia larga. Él era mi jefe. Yo era su jefe. Sí. Ella, bueno, tuvo un fracaso musical en un grupo que cantaba antes, Zona Cero, y bueno, pues al final, buscando trabajo, ella se fue a trabajar a la logística. Casualmente estaba yo allí de encargado en el sitio donde estábamos trabajando, que era una compañía discográfica, por cierto. Ah, mira. Sí. Estábamos distribuyendo. O sea, la música lo relacionaba. Sí, paradojas de la vida. Paradoja. Yo he estado trabajando durante 14 años en EMI Music y bueno, pues ahí la conocí. Vino a trabajar por una empresa de trabajo temporal. Y la conocí y bueno, pues al final trabajaba muy bien y bueno, pues se quedó con nosotros y ahí nos conocimos y a partir de ahí ya pues ya todo lo... ¿Ahora eres su representante? No. Yo estoy lejos de este... Es mi compañero de vida. Sí. Oye, ¿cómo? A ver, los conciertos, ¿cómo...? ¿Cómo ves tú a tu chica cuando está ahí en el escenario? ¿Cómo? Sí, a mí me gusta más verla en directo que escuchar su disco. Es que tiene un directo buenísimo. Tiene un directo buenísimo. Ya en la presentación del disco que tuvo, bueno, fue un éxito. Bueno, yo tengo que apuntar que en la presentación del disco que vinieron amigos que nos conocían y familiares, él estaba en mitad de lo que es abajo, yo estaba en el escenario y todo el mundo después me dijo, oye, ¿qué le pasaba a Juanma? Sí, estaba más nervioso que ella, yo creo. Estaba tan nervioso que ni pestañeaba. Por eso te preguntaba esto, porque, a ver, no es fácil tampoco, yo creo que estar ahí cuando tú no estás acostumbrado a eso. No es fácil. Y ver a tu chica que se está comiendo el público y tú dices, hostia. Sí, pues lo que quieres es que salga todo bien, pues nervioso porque pues que salía todo bien, el sonido, el tal, pues estaba con Paco también, Paco también estaba histérico también. Paco controla también. Sí, bueno se tiró. Tenía mis dos guardaespaldas, a mis dos Doberman. Un saludo para Paquito, que sé que estás en el programa, sí. Y la verdad que... Abrazo enorme, un gran amigo. Verdad, Carmen, es un tío espectacular y Carmen también. Sí, son maravillosos. Sí. La verdad que sí. Pues bueno, mira, Juanma, oye, enhorabuena a tu chica ahí, seguir apoyando y sobre todo, pues. Me aguanta, que a veces, cuidado, que no es todo felicidad y amor, que la convivencia a veces. Entonces, me aguanta. Yo creo que hay veces es prioritario hasta que pasen cosillas para también. Ver la relación como sí, para mí la relación es muy importante. Vamos a ver, yo entiendo que hoy en día pues vas buscando la felicidad, vas buscando el amor, pero es que no es oro todo lo que reluce. y como siempre me gusta hablar de luces y sombras. Entonces, yo a veces tengo la sensación de que últimamente, a ver, es algo, una opinión personal, hay parejas que no aguantan mucho, que no aguantan nada y a primeras de cambio pues rompen. Cuando hay hijos por en medio hay que dar un voto de confianza y saber que hay días buenos, hay días malos y que son muchos años de convivencia y que no toda la vida eres la mujer o el hombre perfecto y que tienes tus errores. Yo creo que no hay eso, no, eso existe. No existe. No, eso no existe. No existe. Entonces no existe. Tenemos que darnos cuenta de que existe una palabra que se llama el perdón y la oportunidad, evidentemente. Entonces, creo que hoy en día hay muchos divorcios por eso, porque como que no se soporta mucho lo que es la convivencia. Y sí que es verdad que hay que dar oportunidad, hombre, siempre que sean cosas normales, si hay un maltrato o faltas de respeto, pues eso evidentemente no se puede aguantar. Pero cuando hay amor, verdaderamente, cuando el amor existe, pues hay que tirar y hay que luchar también por, igual que luchas por tu negocio, por tu creatividad, por tu disco, por tu trabajo, pues también por la familia y por tu marido, por tu mujer y tus hijos, por supuesto. No. Y yo invito a eso, a que no tiremos la toalla, que luchemos por lo que tenemos. Y es lo que muy bonito lo que ha dicho, eso de sí, dar la oportunidad, ser perdonar y seguir adelante, porque en fin de cuentas pues es tu compañero o tu compañera de viaje, sí, de la que pues has pasado por muchas, cuando hay años ya de por medio, eso es, te voy a decir. Ha pasado muchas historias, muchas cosas, muchos baches, porque la vida es eso, está lleno de baches y hay que saberlos superar poco a poco. Tenemos pruebas constantemente. Salimos a la calle y estamos a prueba. Sí, eso está claro. Salimos a la calle y ya estamos, estamos expuestos. Expuestos a lo que venga. Y la vida es eso. O sea, que, pues Juanma, tío, la verdad que eres un afortunado, ¿eh? Sí, tener sí. Una mujer así, sí, a tu lado, pues que piense de esa forma y que aparte sea, pues, un pedazo de artista, güey. Que mira, sí, yo también soy afortunada de tenerla a él, porque es importante tener siempre. Luego él entiende mucho de música y como ha trabajado en la distribuidora, claro, de EMI mucho tiempo, él tiene otra entrevista también aquí, Pablo. Bueno, eso ya está. Pero sí que es verdad que él seleccionaba maquetas cuando estaba en EMI. Tiene un oído, entonces. Entonces, para mí. No eres crítico, eres crítico. Es muy crítico, mal, Y es verdad que yo a veces me he enfadado con él porque no me ha gustado lo que me ha dicho, pero luego he tenido que reconocer que tenía razón. Entonces, yo cuando hago un tema nuevo, yo siempre cojo la guitarra y le digo, mira, Juanma, y voy con más miedo que vergüenza, ¿eh? Porque... Oye, eso es bueno, ¿eh? Sí, porque si se enfada, que se enfade. Yo se lo digo, si me gusta o no. Sí, yo no muy lo miento. Sincero. Y eso es de agradecer, ¿eh? Eso es de agradecer. Porque hoy en día no por nada. A mí no por nada, pero hoy en día hay críticos de disco que son unos pelotas. Totalmente, o sea, claro, dependiendo ya está, de para o sea, dónde vaya. No es, sí, no es, yo por eso, a mí cuando me dicen, oye, hazme una crítica al disco, le digo, yo no soy nadie para hacer críticas, le digo... A mí toda la música, todo el trabajo, pues bienvenido sea. Sí, ya críticos además, hay otros, pero claro. Cuando la crítica es constructiva, me refiero, claro, pues si es constructiva, que te va a ayudar a mejorar. Yo por eso cuento con él muchas veces, porque él siempre, pues es que le falta algo, no sé qué, o jolín, es un temazo, tía, esto tal, esto madúralo, y la verdad que me fío mucho de él. Él no es músico, pero entiende muchísimo y tiene muy buen oído. Entonces, pues sí que es verdad que en eso me apoya, vamos, le tengo... Míralo cómo se lo tenía medio escondido Juanma, ¿eh? Sí, aquí... Y no quiere hablar de música, ¿no? Tenemos no. un filoncillo aquí, sí, sí. Bueno, la próxima te tienes que venir para entrevistarte a ti. Sí, para que os cuente historietas. No, ¿qué? El artista es ella, yo ¿qué, no. ¿qué, no, qué demos nomás has conocido y que siguen vigentes las bandas todavía? Sí. Porque muchas de ellas se quedarían en el camino y... Bueno, nada, Berkana, pues oye... Un gusto de que tengas así también a tu pareja que te apoye en todos ámbitos, porque totalmente. No es fácil también estar para allá y para acá en conciertos, en grabaciones, porque esto es un jaleo también. Sí, al final y al cabo, es un trabajo no remunerado, se puede decir. Porque tienes que dar tiempo, tienes que ir allí, tienes que estar. Hombre, tienes que invertir, hay que invertir dinero y hay que invertir tiempo. Es como cuando montas un negocio desde cero, montas un restaurante, una peluquería, pues los principios, hasta que no pasan algunos añitos, no empiezas a ver beneficio. Y esto es igual, la música es. Este proyecto es igual, hay que invertir, hay que luchar, hay que. Entonces, pues es muy importante tener a tu lado una persona que te sume y no que te reste. Porque si la persona que está a tu lado pues te empieza a poner problemas, a decir ¿y por qué tienes que ir aquí? ¿Y por qué tal? Oye, o entonces es muy complicado, es muy complicado. Entonces tener una persona que te sume es fantástico. Y doy gracias, vamos, doy gracias. Muy bien, Juanma. Un aplauso para ¡Olé! Para mi chico. Bueno, hablemos de un poquito del disco. Hablemos de Sonido y Silencio. Poco a poco, ¿qué tiempo te llevó a preparar todo este trabajo? Pues mira, hay canciones que ya tenía hechas, o la letra o la música, porque cuando estuve con el grupo Zona Cero, componíamos Rubén y yo, que éramos un poco los fundadores del grupo, y sí que dejamos algunos temas ahí como a medias, o dejé algunos temas que he tenido que rescatar, pero han sido como dos o tres. Este disco salió después de la maternidad. O sea, yo durante cuando Zona Cero acabó, que decidimos tomarnos un tiempo, pues me quedé embarazada y tuve a mi bebé. Evidentemente, en esa temporada yo seguía con la guitarra, seguía componiendo, no realmente con el fin de hacer otro disco, porque hay un momento en tu vida en el que dices, ahora soy madre, tengo que parar, porque quería disfrutar de mi hijo, quería disfrutar de esa sensación, ¿no?, de ser mamá, que todo el mundo dice que es fantástico, que al principio, pues yo digo que no, que al principio es una mierda, de verdad, porque te ves con una vaca lechera, oliendo con la teta para arriba, para abajo, oliendo a vaca, oliendo a leche, y con un niño en tu brazo, y dices, voy a acabar con esto, una responsabilidad brutal. Pero bueno, rápida. No, es la verdad. Es que me encantaría. Sí, sí, sí, la verdad es que sí. Y cualquier mujer que me esté oyendo, es que me va a dar la razón. Es que, y sales de cualquier lado y el niño te pide el pecho. Y ala, teta para afuera, para. Mira, entonces, claro. Pero sí que es verdad que no me lo quería perder. Y bueno, durante un tiempo, pues fui madre. Seguía componiendo cosas. Pero cosas así como efímeras. Trocitos de letras, me las guardaba, melodías que afloraban en mi cabeza. Pues yo tengo una grabadora magnífica y voy grabando cosas. Pero cuando ya el bebé se hace adolescente y te va preguntando y te va diciendo, mamá, ¿y si tú antes cantabas, ahora por qué no cantas? ¿Y por qué no haces esto? ¿Y por qué no? Y entonces llegas a la conclusión de que ya la vida te está diciendo, tu propio hijo te está como impulsando. Y mi hijo fue el que me dijo, bueno, pues dejaste de cantar por mí, porque nací yo y que querías disfrutar de mí. Dice, pues ahora tienes que volver a cantar por mí. Mira, qué bonito. Porque quiero yo que tú cantes y que seas feliz. Y sí que es cierto que eso fue lo que realmente me abrió la necesidad de rescatar cosas que tenía hechas. Y durante un año, un poquito más, he estado componiendo este disco maravilloso con letras autobiográficas y componiendo canciones, música, melodías. Que un tema tú empiezas a componerlo y no es porque digas, venga, me voy a sentar, voy a componer un tema. No, claro está. A mí me afloran los temas, por ejemplo, cuando estoy en el campo, cuando estoy paseando a mi perrito Blacky y estoy por el campo, veo un amanecer, veo un atardecer, me siento debajo de un olivo. Ahí es cuando verdaderamente yo compongo, porque me vienen melodías, me vienen letras, y este disco ha sido así realmente, ha sido compuesto del sentimiento y de la pasión que llevaba dentro y las ganas que tenía de escribir y de volver a coger la guitarra y ponerme las pilas, como digo yo. Y sí que un año y medio aproximadamente ha sido lo que he tardado en componer este disco, más o menos. Entonces, de repente, lo que es la vida, aparece de nuevo después de 10 años sin dar señales de vida prácticamente mi amigo Rubén, que ahora es Neno, que tiene una banda que se llama Neno y los Suyos. Y él, durante el tiempo que yo estuve de maternidad, él estuvo con una banda que... Él formó una banda que se llama Con Mora, que ahora ya decidieron dejarlo. Y bueno, pues llegó la pandemia. Llegó la pandemia, Con Mora desaparece. Yo tengo muchas ganas de seguir componiendo, de hacer cosas. Y yo trabajo en un almacén de logística. Cuando de repente Neno me llama y me dice: no tendrás trabajo para mí porque con el tema de la pandemia ha cerrado todo. Y le digo: claro que sí, aquí hay mucho trabajo. Total, que Neno se vino para allá, para Ontígola. Empezamos a trabajar y a tener contacto de nuevo. Y él tenía un contacto muy importante con el grupo Marea, porque él, estando con Mora, había teloneado a Marea en alguna ocasión. Con el Cuchi. Ahí el Cuchi Romero, a tope, y Colibrí. Y bueno, pues realmente ahí es donde empezamos a conectar de nuevo. Empezamos a recordar Zona Cero, cuando hacíamos las giras, cuando grabamos el disco en Eurosony. Todo eran anécdotas, todo era maravilloso. Luego el final no estuvo tan bonito porque nuestro manager murió, Jesús Caja, que era el manager de Barón Rojo. Ah, sí, verdad. Y fue lo que un poco hizo que ese grupo se decidiera, pues porque no era el momento. Y bueno, pues volvíamos a recordar cosas muy chulas y me dijo: no tendrás por ahí temas, ¿no quieres grabar un disco? Y lo que es cosa del destino, digo. Claro, imagínate tú, pues un trabajo que nada pues tiene claro que ver. Claro que tengo, ¿no? Temas, tengo más de 20 temas compuestos con el alma, con el corazón, y claro que me encantaría. Y dice: pues déjame que haga una llamada. Y bueno, pues llamo por teléfono a Colibrí, que tiene el estudio en Pamplona, el estudio R5, donde graban ellos, y un estudio profesional que es brutal, y ahí graban mucha gente importante. Joder. Y la verdad es que me dijo: no te aseguro que sea ya, porque tienen lista de espera y probablemente que sea para el año que viene. O sea, a mí Neno me dijo que probablemente grabaríamos el disco en el 2024 y estábamos en el 2023. Digo: bueno, pues que nos pongan en lista de espera. Y lo que es el destino. Él llamaba en el mes de febrero y en junio, el 12 de junio, estábamos entrando en el estudio. No me lo explico. Como de repente Colibrí hizo hueco. ¿Cómo? ¿Que viene una rockera? Vamos, aquí hay que hacerle hueco ya. Y sí que me abrió las puertas y fue fantástico. La verdad que fue un subidón de decir: perdona, o sea... Hace unos años yo aquí, para arriba y para abajo con el niño, sin pensamiento de grabar nada. Y mira, hoy, 12 de junio del 2023, estoy entrando en uno de los mejores estudios en Pamplona y con uno de los mejores productores, y no me lo podía creer. Y así fue la historia. O sea que, Neno, gracias, tío, por esta oportunidad y por este pedazo de puerta que me abriste. Y también gracias a ese empujón de tu hijo, que, sí, que es por muy supuesto, importante, porque niño. O sea, la familia mismo, mira, oye, ya fuiste feliz o me hiciste feliz. Pues sí, ahora, no, muy feliz. Y mírale, ahora es el que se encarga del mercha, me vende las camisetas, dentro de poco estamos fabricando el disco, que lo sepas, primicia. Y en breve lo tendremos ya fabricado. Y por supuesto me venderá los discos en los conciertos. Seguro. Él y su hermana, una hermanita que tiene, que era hija de Juanma, cuando yo le conocí. Y los dos son los encargados de venderme todo. O sea, están... Bueno, y el Juanma también te tendrá que poner el delantal ahí en el merchant. Ella, bueno, Juanma le he tenido ya de portero y todo. O sea, aquí la familia tiene que colaborar, porque esto es un negocio familiar al final, ¿eh? No, es verdad que... Que bueno, al final te contagias de todo. Y aparte, Juanma, tú ya has tenido esas entradas en la música también. Sabes cómo va todo el rollo de esto. Y mientras más manitas pues hayan, pues mejor, ¿no? Exacto. Pues sí, la verdad que sí, que no me puedo quejar. Y así fue un poco la historia del disco. O sea, temas en un año y medio. De repente se abre una puerta, ¿no? Un portón. Y el resultado ha sido brutal. Brutal. Vamos a escuchar otro sencillo que lanzabas también y que pegó fuerte y sigue pegando fuerte también, como es Cookie de Colección. Wow. Cuéntanos un poquito también esto, dónde va. Tiene historia, sí. Es un temita muy rock and rollero y... Sí, es un tema muy cañero, la verdad que nos ha quedado muy cañero y tiene la fuerza que yo quería que tuviera este tema. Bueno, pues es un tema... Bueno, vamos a generalizar. Sabemos que en España pues hemos avanzado muchísimo con el tema del machismo y todo ese tipo de cosas. Y gracias a Dios que no vamos para atrás, vamos para adelante, pero todavía queda un poquito de recorrido, todavía hay algunos machitos. Yo quiero aclarar, adoro a los hombres, ¿eh? O sea, tengo marido, tengo hijo, he tenido padre, hermano, y yo reconozco que o sea, es que son maravillosos, para mí los hombres son maravillosos, pero hay algunos pues que tienen mucho ego, o que todavía no se han adaptado a los nuevos tiempos, o en la educación que han recibido no ha sido la adecuada, pues todavía se creen machirulos y bueno, pues yo creo que más a ver, no es que voy a salir a favor de estos hombres. Sí, tú defiendes. Pero yo creo que más de la educación que han recibido, yo creo que es no se adaptan a los nuevos tiempos. Por ejemplo, o sea, sí. Porque yo se creo han quedado que atrás. Los padres de antes, antiguos nuestros, pues nuestros abuelos, nuestros padres, lo primero era el saludo, el respetar a sus mayores y sí. O sea, siempre. Hoy en día ya nada de eso. Hoy en día se ha perdido mucho. Entonces, pues dentro de la educación invito a que a los padres que tengan hijos e hijas también, pues que se les inculque pues el respeto. Totalmente, el respeto, que hay que respetar a las personas, independientemente que sean hombres o mujeres, hay que respetar. Y bueno, pues yo tuve una experiencia, bueno, he tenido varias experiencias con algunos machos y puedo tirar horas contando, pero bueno, sí que es verdad que esta canción va dedicada un poco pues a este tipo de señores, pues que son un poco engreídos, ¿no? Y sí que la letra, no he querido mostrar insultos muy grandes, pero sí que alguno ha caído, pero, jolín, quiero que cuando este tema se escuche, si eres hombre, que no te sientas identificado con él, o sea, que estés por encima de todo esto. Y bueno, iba dedicado a ellos, ¿por qué no? Pues ahí está, oye, de lo que ha dicho Berkana, yo no quito ni una coma, así que vamos a escucharlo y a disfrutar también y volvemos. Que cada uno se lo lleva a su terreno. Al que le caiga el guante que se lo chante, ¿no? Bueno, volvemos dentro de nada. Ráfaga malvada, un estúpido. vampiro tostado al sol. Una máscara bordada de su voz que no habla. Un estúpido engreído que no salió del nido, menudo mamón. Una marca registrada, una ráfaga malvada, un cookie de colección. Un estúpido engreído con cara de vampiro tostado. Seguimos aquí en Zona Metal, ahí está el típico e ingreído, ¿no? El tipo ingreído, ¿no? Qué bueno. Oye, Berkana, bueno, pues háblanos un poquito de las letras, de tu disco. Si quieres hablamos un poquito de cada canción, que nos puedas tú ir contando. Y el tema que con el que de todo este repertorio de temas, pues para ti es un poquito más, uh-huh, más latente. Vale. Pues, yo sé que es difícil esto. Que elegir entre muchos hijos, pero sí, pero bueno, sí. Sí, pero siempre esto. Hay algo. Siempre hay un temita que. A ver, Sonido y Silencio, las letras, como te he dicho, son bastante autobiográficas. Y fueron surgiendo por experiencias, porque hay letras que escribí en pues un mes antes de entrar a grabar, por ejemplo. Y fíjate, bueno, pues un mes. Sí. tuvimos que hacer una selección de 20 temas, pero cayeron dos temas nuevos que surgieron de la nada, como digo yo. ¿Y el resto de los 9 que quedaron? Entonces, ahí están para un segundo disco, por supuesto. Ah, pero, o sea, eso no los vas a perder. No, para eso nada. Eso van a salir. Estamos trabajando ya para un segundo disco, por supuesto. Sí. Entonces, por eso te digo que descartamos muchos temas, pero a la par que parimos temas nuevos justo antes de irnos a grabar y fueron incluidos en el disco. Y bueno, pues hay un tema que se titula Como el agua, que es el tema que más me llena, más que nada porque este fue escrito en la letra en un hospital. Entonces, bueno, como os he dicho, tengo un hijo, mi niño se enfermó de diabetes tipo 1 y fue una experiencia bastante catastrófica. Ahora está bien, por supuesto, ahora está con su enfermedad, lo lleva bastante bien, pero en ese momento no sabíamos que tenía diabetes y veíamos que estaba cada día peor, perdía mucho peso, fue justo después de la pandemia que no te daban citas en los médicos, total, que al final el niño debutó y tuvo que ingresar de urgencia pues con una diabetes tipo 1. Tenía cetosis en el cuerpo, con lo cual ya no respiraba en condiciones, estuvo a punto de entrar en parada y me vuelvo a emocionar. Esto es. Es que me preguntas unas cosas, Patricio, que hay que pero, ver. Pero vamos a ver, Berkana. Deja que fluya. Que fluya tus emociones. Sí, porque, sí. Porque la verdad que estas son historias reales, totalmente, o sea, no son totalmente real. Cosas ficticias, no son cosas imaginarias, son cosas que te han pasado a ti totalmente, en lo sí. personal. Entonces, bueno, pues estaba nuestro niño, estaba ahí entre la vida y la muerte y sí, porque llegó muy, muy, muy afectado. Gracias a Dios tenemos grandes médicos y bueno, pues el 12 de octubre la verdad que es un pedazo de hospital brutal y el trato que nos dieron fue fantástico. Pero en esa lucha y en esa angustia, pues ahí surgió esta letra. Una madre desesperada que le pide al fuego, le pide al agua, le pide al viento que se lleven el dolor de tu hijo. Y bueno, y así fue realmente. Porque ahora la enfermedad está bastante... bueno, sabemos que de momento es una enfermedad bastante dura, que no tiene cura. Y bueno, pues De momento, está nunca controlada. Se sabe, pero de momento está controlada y bueno, va aceptando su enfermedad y todos maduramos de repente, evolucionamos y por eso, como el agua es un tema muy representativo de nosotros, de lo que es el día tan duro que pasamos y bueno, pues ahí quedó. La verdad que al final Colibrí también se emociona bastante con esta historia y quiso colaborar tocando la guitarra en esta grabación y ahí quedó un temazo maravilloso que transmite esa desesperación y esa angustia, pero a la vez la fuerza y la energía que tiene ese tema lo que transmite es que todo tiene solución. Hasta a mí me vas a hacer llorar, Vergara, te lo juro, porque no, se me viene a la mente uno como padre. Yo te entiendo como padre, Berkana, yo te entiendo porque yo pasé algo similar, solo que yo no corrí con la suerte o con lo que sea de que se recuperara mi hijo. Oh. Mi hija falleció, desgraciadamente. Oh. Entonces son cosas que lo que tú me cuentas, la desesperación, cuando te ves sin medio en el bolsillo, cuando sabes que tienes que... o sea, el dolor no... No puedes tú cambiarte tú. No puedes tú decir, mira, te ayudo a soportar ese dolor o lo que sea, pero, o sea, son cosas que yo como padre te entiendo, es muy duro. Qué duro tiene que haber sido eso. Luchar para eso y me alegro mucho que esté controlado, pues sí, todo eso. Sí, la verdad que sí, que fue una suerte. Y que sigan adelante, porque la verdad, hace, qué sé yo, 23 años que falleció mi hijo, o sea, por cosas así, yo también pidiendo a los cielos de que me ayuden para que se para cure soportar, y todo, sí. Y al final no pudo ser, tío. Bueno, pero se por tenía eso, que o sea, tú me cuentas eso y yo, claro, yo me acordaba de todo porque son cosas que a uno le pasa como persona. Son vivencias de la vida que nos pasa a muchísimas personas y por eso al final he querido plasmar también vivencias y experiencias reales para que nos llegue a todos al corazón. ¿Ves, Berkana? ¿Ves las cosas como fluyen, no? O sea, al final aquí estamos un mar de lágrimas, tú y yo. Sí, pero tenemos que tener un final feliz, por favor. Sí, sí. No, la verdad que sí. Y la verdad que ha sido un verdadero placer tenerte aquí, conocerte. Muchas gracias. Saber que, ante todo, pues como tú has puesto por delante, soy madre, soy esposa y todo, ¿sabes? Y eso es lo bonito, que se reconozca a la persona también. Sí, es importante el artista también, que hay muchos artistas, y todo respetable, pues bueno, que prefieren no hablar de su vida privada, prefieren solo hablar de su música o de su libro. No, pero yo creo que pero hace falta bien. También, hace falta. Claro. Hombre, no te voy a preguntar cosas más allá de lo que tú me quieras contar, eso está claro. O sea, pero estas cosas yo creo que también a uno le enseñan a vivir o te hace recordar, ¿sabes? Eso es. Al final son vivencias de cada persona. Entonces yo al final lo que invito a cada persona es que se lleve ese tema a su parte personal. No. Que lo interprete de la mejor forma que no solo, te das cuenta que no solo has pasado tú por eso, sino que hay más gente que también ha vivido de distinta otra forma, pero que con un resultado mucho mejor todavía que el tuyo. O sea, y estas cosas a mí sí me emocionan porque lo has vivido y lo has palpado de cerca. Exactamente, y lo he querido plasmar en una canción y así fue, así llegó, de esta manera. Y aquí tenemos Como el agua, ¿no? Y Maldita soledad, porque bueno, es otro pedazo soledad. De también videoclip, ¿no? Maldita soledad, la soledad que hay en este mundo hoy en día. Muchas veces creemos que estamos muy acompañados y hay a veces que cuanto más rodeado de gente estás, más solo te sientes. Es lo que nos pasa ahora. Nos hoy pasa en día. Mucho, sí. Y bueno, pues otra experiencia en mi vida, otra vivencia en la que hubo una época de mi vida que me sentí tan sola, tan abandonada, porque cuando sales de lo que es el pueblecito, te vienes a la capital con 18, 19 añitos. No conoces a nadie. Pues claro, estás solo y todo al final empieza desde cero. Es que vuelves a nacer aquí. y empiezas a crear un mundo, que empiezas a crear tu mundo, empiezas a conocer gente y hay un momento en la vida en que conoces mucha gente, pero estás más solo que nunca, porque realmente no tienes a tu familia, no tienes amigos verdaderos, y hubo una época de mi vida que esa maldita soledad me invadió. Y entré en una depresión bastante, bastante triste, en la que te mirabas al espejo y como que no te reconocías, como que no. Dejé de tocar, dejé de cantar, no quería hacer nada, y sí que es verdad que bueno, que supongo que habrá mucha gente que hoy en día se sienta identificada con esta vivencia, porque por desgracia hay mucha depresión. Sí, últimamente sí, la humanidad sufre mucho de este tipo de cosas, de falta de autoestima. Y es una enfermedad muy silenciosa. Totalmente, o sea, no te das cuenta hasta cuando ya se complica. Sí. Es muy duro porque cuando te duele una pierna, te duele la cabeza, pues siempre hay un tratamiento, pero cuando la cabeza... Emocional. Cuando la cabeza no funciona como tiene que funcionar, claro, hoy en día los médicos rápidamente te empastillan y a flipar, y no puede ser así. O sea, hay que hacer terapias, pero terapias emocionales para salir verdaderamente de una depresión de ese tipo. Y bueno, pues sí que es verdad que en una época de mi vida esta canción la escribí hace 20 años. ¿Vale? O un poquito más, y sí que he querido mostrarla en este disco porque es una canción que sí que habla de la maldita soledad, y bueno, pues al final la hemos querido hacer como muy alegre, como diciendo, vale, sí, estoy viviendo esto, pero voy a salir de esto porque veo que hay ganas, hay fuerza y hay futuro. Y por eso la hemos querido poner en el disco. Y claro que lo hay, Berkana. ¿Esta está rodada en tu casa o...? No, pues fue rodada en casa de una amiga. ¿Mm? Porque, bueno, yo hago algunos pinitos así, rodando películas de bajo presupuesto y tal. Y una vez estábamos rodando una película en esta casa. ¿Mm? y me encantó. Desde el primer momento que me cautivó lo que son las máscaras y una casa. Eso te iba a preguntar, ¿eh? Sí, sí, es una casa de una amiga que ha viajado muchísimo. Y Marga, te mando un beso desde aquí. Y bueno, pues se lo propuse, le dije, estoy pensando en grabar un videoclip, estaba buscando una casa y me gusta muchísimo. Y me dijo, por supuesto, mi casa es tu casa. Y ahí nos fuimos a rodar este videoclip. La verdad que sí, salió muy bonito. Muy bonito, la verdad que sí. Oye, y se viene nuevo videoclip, ¿no? De momento... Estamos en ello. Para finales de octubre vamos a grabar videoclip. No te voy a decir de qué canción, para que sea una sorpresa. Justo te lo iba a preguntar, pero si no me lo quieres decir, no pasa sorpresa, nada. Vamos a dejarlo en sorpresa, pero sí que... Sea de cualquiera de las canciones que está... Yo creo que será impresionante. Gracias. Y estaremos pendientes de ello para tu lanzamiento. Muchas gracias. Y poderlo compartir también con nuestros oyentes. Muchas gracias, Patricia. Bueno, ¿qué te parece si vamos a escuchar otro temita y volvemos para despedirnos? Venga, porque esto por... Aquí nos podemos tirar hasta mañana. Sí, oye, si quieres nos quedamos un poco más, no pasa pues mira, nada. Mira, que tenemos que ir a ver a Saque Mate, que toca en... Sí, es verdad, al gran ángel, al cuervo. Eso es, ahí vamos a ver al cuervito. Bueno, pues vamos a ver, ¿qué tema quieres escuchar del disco? Y pues dice La Leyenda, es un tema que también mola muchísimo. A ver, vamos a ver. Es el último corte del disco. ¿Y este disco hacia dónde tira? Luego te cuento la historia. Ok, vamos a escucharla entonces. No sabes lo que pasó, lo que ocurrió. Tú no sabes lo que pasó. Solo escucho su voz. Y aquella noche en tu interior todo se acabó y tu latido se apagó. Tú no sabes lo que pasó, lo que ocurrió. Tú no sabes lo que pasó. Bueno, seguimos acá en Zona del Metal. Bueno, vamos ya siguiendo a la recta final ya del programa. Berkana también tiene que... A ver, un artista no solo quiere que le escuchen, también apoyan también al gremio, ¿no, Berkana? Sí, sí, es muy importante, pues eso, el salir a ver conciertos, el apoyar a tus amigos, a la gente que también está como tú, en el mismo camino, que vamos de la mano. Y es muy importante, igual que tú quieres que vengan a verte y que disfruten con tu música, a mí también me gusta ir a verlos y colaborar y estar cerca de la gente, de mi gente, de nuestros rockeros. Oye, está bien. Oye, ¿y cómo ves tú la escena de aquí, madrileña, en general, o española en general? ¿Cómo ves tú esa escena donde la incursión de la mujer es muy importante? Ya antes, en los 80s, era muy poco, pero hoy en día, pues, se ha visto ya todo ese desglose de la mujer también, sí, sí, en el escenario y también, sí, tocando, sí, no, instrumentos. La verdad que, como he comentado antes, gracias a Dios, en España la evolución de la mujer está siendo brutal en todos los aspectos, y la verdad que en el rock también cada vez hay más mujeres que estamos ahí apoyando el rock, porque vamos a ver, si eres cantante y te gusta el rock y quieres montar una banda, no debe haber nada ni nadie que te lo impida. Da igual, que como siempre se ha dicho, que el rock es un mundo de hombres, pues yo considero que hoy en día las mujeres también tenemos mucho que decir, y cada vez hay muchas más rockeras y más grupos donde lideran la banda una mujer. De hecho, hay bandas que cantaban hombres y de repente ahora cantan mujeres. Entonces eso, se nota que hay una evolución. Y sí que es verdad que yo, por ejemplo, en el mundo rock, no puedo decir que haya tenido ningún problema con ningún rockero. Al revés, yo puedo dar gracias de que me han abierto puertas, de que me han dicho, vamos, tía, molas, vales muchísimo. Y eso han sido los propios rockeros. Entonces yo, agradecida de este recibimiento y de ese abrazo que me han dado, porque sí que es verdad que a mis conciertos cada vez más gente del rock. Y bueno, al principio pues pensaba, bueno, esta rubia, a ver qué tal, a ver qué nos muestra. Pero desde la presentación del disco en la Sala Revi, ha habido una evolución brutal a nivel mundo rock y mundo hombre rock, donde cada vez estoy haciéndome más hueco, y yo, por mi parte, no puedo decir que me sienta discriminada o que hablen al revés, las críticas son buenísimas, y lo único que puedo dar es gracias por ese recibimiento y ese acoge de gente del rock masculina. También, hombre, eso es muy importante también. Eso. Bueno, a ver, Juanma, cuéntame la canción que acabamos de escuchar. A ver, ¿por qué te pones... se te despeluca el vello cuando escuchas ese tema? Porque ya me has dicho que ese tema es el que... uno de los principales que te gusta del disco. El de Dice la Leyenda, ¿verdad? Sí, por eso te comentaba que... me gusta mucho cómo está estructurado el tema. No sé, es una canción que me apetece en todo momento escuchar, y bueno, la llevo en el coche, siempre la voy escuchando y la tengo en la playlist ahí como mis favoritas. Sí. Y me gusta mucho. No porque tenga un mensaje especial para mí, no es como el agua, por ejemplo, que la escucho y siempre me emociono. Pero bueno, es una canción que me gusta. Sí, tiene historia también. Me gusta. También. Tiene una historia bastante... bueno, es dramática, es una historia dramática. Y quiero aclararlo porque esta canción es un homenaje realmente. Yo, cuando empiezo a escribir esta canción, la letra, es como una letra desesperada, como alguien que está, pues, como que está sufriendo, ¿vale? Es como que alguien no sabe dónde está, qué está pasando. Exactamente. Pero yo sigo dejándome llevar por las musas, y al final escribo una letra en la que alguien está pidiendo ayuda a gritos. Es como la mente la está jugando una mala pasada. Y al cabo de 15 días aproximadamente de haber hecho esta canción, una amiga mía, muy, muy amiga, compañera de trabajo, se suicidó. Entonces, este tema va dedicado a Gloria. Y en la presentación del disco le hicimos un homenaje, vino la familia y pues imagínate, pues todos llorando y muy emocionados. Entonces esta canción sí que dentro de mí, de mi mundo, tiene una historia brutal, porque salió del alma. También hay canciones que tienen historias alegres también. Sí, claro que sí, por supuesto. Ahí nos ha socorrido ya, Thomas. Porque claro, todos los temas de todas las canciones es como, no, todos, pero es hay, que, hay muchos temas que son, hemos hablado de tres, desde temas anti, hablado de temas muy, sí, muy claro alegres. Sí. Ahora vamos a tocar los temas claro, más alegres. Sí, sí, sí, pero bueno, también está el segundo disco para hablar de esto, es como el principio, luego tenemos la resolución. No. Esto no es como empieza, digo, sino como termina. Bueno, pues oye, qué bien, oye, pero esas historias, pues hombre, a uno también le pone el vello de punta, porque hemos hablado bajo micrófonos que esta enfermedad es silenciosa, la depresión es silenciosa, sí. Y yo creo que ya, por desgracia, ya la sufre mucha más gente. Uh-huh. O sea, no... Uh-huh. Antes parece que no existía, que estaba ahí, pero que no existía. Pero hoy en día ya mucha gente ya habla de la depresión como el pan del día, ¿sabes? Pues sí, mira, yo siempre digo que cada vez que haya alguien que sienta que está depresivo, es muy fácil. Mira a saber dónde hay un concierto de rock cerca de tu casa y directamente te pones tus mejores galas, te pones el pelo cardado, te echas laca... Te pintas el ojo, el que se quiera pintar el ojo, y que se vaya a ver conciertos de rock, porque el rock alimenta el alma y es te una da buena terapia. Una energía brutal. Encuentras amigos, amigas, y el mundo rock es así. Aparte, ya, mira, ya no es que encuentres a los amigos, porque a lo mejor un tío que no le gusta el rock va por primera vez al rock. Pues yo no vas a encontrar amigos, eso está claro. No vas a encontrar a tus amigos. Pero vas a encontrar a tus nuevos amigos. Eso porque sí, el rockero... Uf, muy buena gente. Te coge, hola, perdona, cuando estás ahí, hola, perdona, voy aquí, voy acá. Te mola mucho, sí, me encanta, qué bonito. Y cuando tú te acuerdas, se ha acabado el concierto y te quedas hablando con una persona que totalmente no conocías. Sí, sí, verdad. Son muy buena gente. Sí. Al final, sí. Eso es... Te lo digo por la vivencia, que yo tengo amigos que no... De hecho, yo soy el único tarado, loco, como me llaman a mí, de toda la camada de amigos y de familia. ¿Sabes? Mi familia, tengo 8 hermanos, de los 8 hermanos, yo soy el único, la oveja negra. La oveja negra, ¿no? Muy bien. Y entonces, encantada. O sea, imagínate, estas cosas... Una vez me acuerdo que alguien me dijo, mira... ¿Tú por qué te conservas joven? Y me dicen, ¿sí cuándo? Tú no sufres, a ti no se te ve. Hombre, tengo mis sufrimientos, tengo mis vivencias. Lo que pasa es que yo tengo una terapia. ¿Y cuál es tu terapia? Pues el rock. El rock. Y mucha gente se ríe. Sí, ¿verdad? Se ríe y no se lo creen. Pero yo es sé verdad, que sí, es verdad. Yo sé que es verdad. La música en directo, el rock, esa. Yo ahora mismo, todos los sábados vengo aquí, ya no, además de poner música, además de conocer músicos y música, es a esto, a relajarme, a olvidarme de lo que tengo detrás, es en verdad, la espalda, verdad, ¿sabes? Eso es. Porque es una buena terapia. Sales de aquí, te das cuenta que tienes que pagar esto, este otro, este otro. Vuelves al mundo real. Vuelves al mundo real. Pero estoy aquí y digo, y lo que hace tu cerebro es resetear y desconectar. Sí. Eso es. Entonces, esa es la palabra, desconectar. Exactamente. Entonces vas creando una frecuencia positiva, que es lo que hay que hacer. Y cuando me hablabas antes de equilibrio, es eso. Hay que equilibrar. Tenemos que tener, igual que hay pensamientos oscuros y negativos, de que hay que pagar, de que no llego, de que. Discutido, tenemos que tener una parte en el cerebro donde hay frecuencia positiva, porque si no el perdón, la oportunidad, el amor, la música, la vibración, el echarte unos bailes, imaginarte que tienes una guitarra encima y hacerte un solo, todo ese tipo de cosas, volver a ser niños, volver a disfrutar de la libertad de ser un niño, eso. Y eso yo escuchaba cuando yo era más joven, escuchaba decir a los adultos, el niño que llevas dentro. Ay, cuando sí. estaban niños, cuando estaban adultos. O sea, ya yo decía, ¿cómo el niño que llevas dentro? Ese niño. Y ahora me doy cuenta de eso porque yo ya soy adulto y digo, ese. ¿El niño llevas dentro? Claro, porque tú tienes esa mentalidad de sí. que estás joven, que estás niño todavía, aunque tu cuerpo a veces ya no te dé. Claro, a veces te limita un poco, claro, pero. Ahora es cuando te das cuenta y ves al niño. Eso es, ese niño que llevamos dentro. Ese niño tiene que seguir aflorando, tiene que seguir saliendo porque es lo que te equilibra. Y ahí es donde yo quería ir, al equilibrio mental, que tenemos que tener el yin y el yang, lo positivo y lo negativo, por supuesto, luz y oscuridad, el equilibrio. Qué bien, qué bien. Mira que yo siempre he dicho esto, que uno cuando, mientras se viva, siempre se acuesta uno aprendiendo algo nuevo. Y ya da la edad que tengas o los años que tengas, siempre te vas a acostar aprendiendo algo nuevo. Siempre. Y eso es la verdad, es la vida misma y según la gente con la que vas o vienes. Antes quería decir, la música es la buena terapia, una de las sanas terapias que tenemos nosotros los humanos, la música. Pero ya si te metes en el género de música, el rock es brutal. O sea, eso ya es otra pasada. Eso es. El que, si me están escuchando gente que a lo mejor no les mola ni pisco, hacer esa experiencia. Que lo prueben. Porque mucha gente a mí, cuando yo invité a mis amigos a hacía unos aniversarios del programa y llevaba bandas y todo, y los invitaba a mis amigos y decía, voy a ir a los rockeros que ahí estos pegan porque ven el sí, pogo, el mosh. No, le digo, si quieres tú te metes. Si no, no pasa nada. Y no pegan, sino solo empujan. Y esa es la forma de... Sí, ¿verdad? No, pues fueron un día. Aquí, me acuerdo, en la sala EVE. Antes que la cierren. Ay, sí. Y hice ahí el aniversario. ¡Buah! Llegaron ellos con su ropita. Que no hace falta que te pongas camisa negra ni nada de eso. Nada. Vete como quieras. Como quieras. Si te van a aceptar, como seas. Y llegan y se ponen y me quedan viendo. Y toda la gente. Cuando después ya lo vi a mi amigo ahí hablando con uno... A mi amiga acá conversando con... Se iban integrando poco a poco, poco ya. A poco, y después sí, cuando así. Salieron y le digo, bueno, ¿qué tal? Dice, la música no la entendí ni pillo. Pero la gente me encantó. Le digo, pero el ambiente... Eso es, tranquilo. Eso es. Pues eso, le digo, eso es. Eso es a lo que invitamos, si a no, que vayáis, que la gente vaya a ver conciertos. Y por cierto, ahora que estamos hablando de conciertos, ahí voy a meter sí, la cuña, sí. El día 12 de octubre, sábado 12 de octubre, tocamos Berkana y los Seminuevos en la Sala Divino en Pinto. O sea que ahí os quiero ver a todos, dándolo todo y disfrutando de nuestro directo, que es brutal. Y sobre todo es fiesta nacional. Eso es, no tenéis excusa. Día de la Hispanidad. De la Hispanidad, eso es. O sea, bueno, y aparte sábado. O sea, eso es. Entonces, yo hubiera caído un martesito, un miércolesito para hacer un puente. Claro, pero como no ha sido puente, no, pues este toca ir a Berkana y a verla. O sea, sí, toca ir a ver a Berkana y allí pues vamos a disfrutar de 2 horas de rock y de amor. ¿Y ese concierto es el único este año o todavía vienen no, más? No, tenemos varios. El día 22 de noviembre tocamos en la Sala CUE, en Aranjuez, ¿vale? Ah, sí, es verdad, me lo dijiste en noviembre. Y luego sí que ya para el 2025 pues tenemos fechas ya cerradas en The Rock Black, tenemos en Zaragoza, en la Sala Utopía, y volveremos en febrero en la Sala CUE con otra banda que se llama Abstensi, que va a ser un concierto... Me suena, Abstensi, sí, tocaron con los We Are Fall. Sí, me suena. Y vamos a compartir escenario con ellos y va a ser brutal. O sea que ya os iremos informando de todas las fechas, pero de momento, 12 de octubre, Sala Divino en Pinto. Os quiero ver a todos allí con vuestras mejores galas. El que quiera, podéis ir como queráis, ¿eh? Sí, señor. Oye, antes de que se me pase y de terminar, ¿tu tema preferido de este disco? Como el agua. Como el agua. Sí, por el tema que os he comentado y porque Colibrí hace unos punteos de guitarra, chapo, para quitarte el sombrero. Qué bien. Bueno, pues ya lo hemos puesto, sí, al sí. tema, así que no lo hemos puesto. Como el agua al final, hemos hablado de él, pero no lo hemos puesto. Pues entonces con él vamos a terminar la charla. Ole. Porque esto no es una entrevista, es una charla entre amigos y sobre todo compartiendo... cosas, vivencias, sentimientos con el artista, su acompañante y, pues mira, y aquí su servidor. Nos hemos desnudado directamente, nos hemos quedado aquí en paños menores, y eso es lo bonito, poder desnudarse, no tener vergüenza y mostrar tu trabajo abiertamente. Y bueno, ha sido una tarde fantástica, una entrevista maravillosa. Muchas gracias, Patricio, que eres un crack y que me lo he pasado, nos lo hemos pasado genial. Muchísimas gracias. Oye, antes que te marches, dinos un poquito de la gente, el merchant, cómo puede conseguirlo, dónde pueden... Pues mira, en redes hemos colgado esta semana justo una foto de un modelo maravilloso que tengo aquí enfrente, que lleva mi camiseta. Uh-huh. Y bueno, pues a través de redes, en mi página web, en Berkana, Berkana Rock, y en Instagram, en Berkana Rock también. Ahí aparece la publicidad y pone un número de teléfono donde se puede mandar un WhatsApp para poder comprar las camisetas. Y luego en los conciertos, por supuesto. Aparte de las camisetas, ¿hay más mercha? Vamos a tener el disco, no sé si para el 12 de octubre lo vamos a tener terminado, pero creo que sí. Uh-huh. Sí. O sea, y bueno, tenemos pendiente pues hacer lo que es lo típico, las púas de guitarra, las gorras, pero bueno, vamos poco a poco. Vamos con las camisetas, el disco y luego ya todo lo que venga. Qué bien. Bueno, pues oye, Berkana, la verdad que yo muy agradecido por tu tiempo. Gracias. Por desnudarte aquí en el programa con nosotros para conocerte un poquito más de lo artistaza que eres. Y sobre todo, pues que vengas aquí a Sonar Metal, para mí es un lujazo. Patricio, cuando me llames aquí estaré como un clavo. ¿Sabes qué? Esta es tu casa. Gracias. Desde ahora en adelante, cuando quieras, pues aquí nos tienes. Igual, Juanma. Oye, gustazo de conocerte. Gracias, tío. Gracias, hermano, por tu acogida y por tu y hospitalidad. No querías hablar, pero al final... Al final me has picado, macho. No sé yo mucho de entrevista, pero bueno. Bueno, más que una entrevista, ha sido una... Sí, una conversación, una charla. Un acercamiento para, de amigos, para conocernos de entre amigos. Muy ¿vale? Bien, y me gusta eso, que al final la música es lo que es lo que nos hace eso unirnos es. Y remar a un solo lado, que es la música del rock. Pues muchas, nada, gracias. Gracias, yo, muchas gracias. Yo a mi público, pues también, yo de recordarles que el 28 de septiembre estaremos realizando el especial del rock lojano. Lo tuvimos que posponer la semana pasada porque hubo corte de luz en algunas provincias de Ecuador, y una de ellas fue Loja, donde teníamos la mayoría de invitados. Así que esperemos que no nos la corten nuevamente y poder realizar ese especial que estamos deseando ya presentarles. Así que nada, Berkana, despídete del público. Juanma, también unas palabritas para el público que los esté escuchando del otro lado. Pues mira, me despido con mucho cariño, mucho amor, y dando las gracias a Patricio Japón, a este gran programa, y nada más, deciros que ahí tenéis el disco en Spotify, Sonido y Silencio, y que espero que lo escuchéis y que os guste, que os aprendáis las canciones para el día 12 cantarlas junto conmigo. Así que ya lo sabéis, un besito grande y gracias. Muchas gracias a todos. Chao, hasta luego. Chao, chao. Yo les dejo a ustedes, maníacos, como el agua. Temazo, que la verdad les invito también a pasar por el canal de YouTube de Berkana Rock y ver los videoclips, que es un pedazo de trabajo también. Nos vemos, maníacos, el próximo sábado. Chao. hay que pagar solo para endurecer la estima. Nada es por casualidad. Analiza siempre las acciones de tu paso por la gran ciudad. Nunca dije que fuera fácil tu sensibilidad. No siempre que sale el sol da luz a todo el camino de tu libertad. No siempre se tiene el don para saber de tu destino. Quiero que el viento. Música, Zona del Metal. Hasta la vista, baby.